Vamos a prepararnos para la reflexión de esta mañana. Como pueden ver, el título está sacado del versículo que leímos en Proverbios, de uno de los versículos, la parte casi el central que dice, yo tengo la versión, nueva versión internacional que dice, los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar. Los que aman tu ley. Y el propósito central de este sermón es, en caras de este 2018, estamos a punto de comenzar, que nuestros objetivos, que nuestras metas no sean exclusivamente materiales. Que miremos también el aspecto espiritual, nuestra relación con Dios. Porque la verdad es que todos deseamos disfrutar de gran bienestar. De hecho, la palabra que está en hebreo, en este versículo, es shalom, que es una palabra que envuelve un bienestar total. Una plenitud total. Que podamos también mirar nuestras relaciones con nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestros familiares. Cuando comentaba con el pastor Kenton acerca del contenido de este mensaje, en mi mente, todavía no lo había escrito, y dije, esto va a ser de los sermones más sencillos que he podido escribir. Estuve ahora sentado, ¿cómo puedo decir estas cosas? ¿Cómo debo decir estas cosas? Es un sermón, no es un sermón fácil, no es regañar, no me gusta regañar, no tiendo a regañar. Bueno, quizás mis hijos piensen lo contrario, mi esposa también. Pero me he hecho el propósito que desde el púlpito no voy a regañar, esa no es mi función. Sin embargo, hay cosas que a veces debemos tomar en cuenta, y siendo un año, estamos empezando un año, creo que necesitamos palabras que nos animen, alejarnos un poco de nuestra visión material, que es buena, no estoy diciendo que es mala, nunca, no voy a decir eso, Dios creó el mundo material, pero que tengamos también una visión espiritual, que hacia dónde vamos espiritual. Pidamos entonces que nuestro Dios esté con nosotros. Dios, gracias, porque eres bueno. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu ley, porque tú dices que los que la amamos podemos disfrutar de tu shalom, de esta paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Y pedimos que tu Espíritu esté con nosotros, Señor, para discernir este estudio, pero al mismo tiempo para que nos motive todo el año a perseverar, Señor, en cosas espirituales también. En el nombre de Jesús. Amén. Y como dije hace rato, estamos a unas cuantas horas de terminar. Estamos exactamente a 12 horas de terminar el año. Mediodía. Tenemos muchos recuerdos de lo que ha pasado. Tenemos buenos y malos, como mencioné hace rato. Hay cosas que vamos a atesorar, hay cosas que vamos a preferir olvidar lo más pronto posible. Sin duda, tenemos cosas que evaluar. ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? Yo creo que este es un área, de hecho, que debemos cultivar todavía, porque creo que muchos vivimos el día a día, y pocas veces nos detenemos a considerar qué fue lo que dijimos, qué fue lo que hicimos, o cómo lo hicimos, si lo pudimos haber hecho de mejor manera. Una de las áreas, personalmente, y voy a tomarme esta libertad, de las que más hago es cuando hablo con alguno de ustedes, o cuando hablo con mis hijos, y cuando hablo cosas difíciles, en la noche me acuesto y, ay, debía haberlo dicho así. Ay, debía haberlo dicho así. Porque a veces mi naturaleza no me permite hacerlo de la mejor manera. Y cuando yo estoy calmado digo, ay, no debía haber reaccionado así. Y yo creo que todos debemos de tomarnos un tiempo para pensar cómo hicimos las cosas. Esta es una buena época para hacerlo. Todavía tenemos unos cuantos días de medio asueto. Todavía sabemos que hay que recoger el arbolito y todas estas cosas. Mucha gente que visitar. Pero tomemos un tiempo y hagamos una práctica de tomar tiempo. Pero sin duda la cosa que la mayoría de nosotros tenemos ya en mente es qué vamos a hacer el año que entra. Cuando estaba hablando con Georg al principio de la mañana, decía, es que ya quiero que termine este año, que empiece el que entra, que empiece el otro. No sé, me imaginé como alguien que está en la meta en la línea de salida, así como escuchando nada más el disparo para, vamos a ver cómo viene este año. Vamos a emprender en el nombre de Dios. Desafortunadamente, todos sabemos esto, estadísticamente, algunas, y yo creo que nada más son algunas, de las áreas que queremos mejorar todos los días, son de las primeras que dejamos, ¿no? Voy a comer menos, voy a levantarme más temprano, voy a leer, voy a ver menos tele, voy a jugar menos con la computadora, y no sé, por eso los gimnasios te venden, ¿no?, en esta época todo el año, porque saben que vas a ir 3 semanas y después ya nada, entonces mejor ves pagando semana por semana o mes por mes, no sé, pero hay áreas de nuestra vida que sí somos más persistentes, ¿no? En nuestras labores, en nuestras relaciones. Y yo creo que hay que esforzarnos, hay que ser selectivos. Me pasó hace varios años, nos juntamos con unos amigos y en una reunión de Año Nuevo dijimos, vamos a escribir cada quien lo que queremos hacer, ¿no? Entonces empezamos a escribir, lo pegamos con cinta y lo metimos en una caja y dijimos, nadie lo va a ver, nadie sabe, pero el año que entra los vamos a ver, ¿no? Y como éramos buenos amigos, nos reunimos, no sé, como a los 3, 4 meses, y ¿cómo va? No, pues, no. Y dije, alguien sugirió, vamos a ver la caja, ¿no? Entonces las abrimos, repartimos los papeles, me tocó el mío. Les prometo que cuando vi, dije, yo escribí esto, yo ni me acordaba de algunas de las cosas que había hecho. Entonces, escribámonos, escribamos las cosas y seamos sensatos. Tengamos objetivos altos, pero no muy despegados de nuestra realidad. ¿Sí? No quiero decir, no, no vamos a ser mediocres, vamos a esforzarnos, tenemos que esforzarnos, pero que no les pase lo que me pasó a mí. Porque es vergonzoso. De hecho, es bueno escribirlos para que quizás mes con mes vayamos haciendo un qué tanto hemos avanzado, qué tanto estamos apegados a nuestro plan. Es bueno tener objetivos. Es bueno avanzar a la meta. De hecho, Pablo cuando está escribiendo sus cartas dice, prosigo a la meta, prosigo a la meta. Él ya tenía un objetivo. Debemos tener objetivos. Y más allá de bajar de peso, de hacer ejercicio, la mayor parte de la gente se enfoca en finanzas. Vamos a ahorrar para esto. Y cada uno se coloca una meta. Ropa nueva, celular, carros, viajes, etcétera. No están mal estas cosas, nuevamente. Al rato vamos a ver que algunas cosas, estas cosas buenas, se pueden volver ídolos. Esa es la naturaleza de la idolatría. Cualquier cosa que es buena se vuelve el centro de nuestra atención. Pero las cosas son buenas. Y la Biblia nos muestra que hay un balance entre ser previsor y la providencia de Dios. Cuando uno lee La mujer virtuosa en Proverbios 31, del 10 al 31, encuentra que cada una de las acciones de la mujer virtuosa es porque ella está previendo para el futuro. Ropas para sus hijos, trabajo, para tener dinero, ahorra, prepara, prepara, prepara. Pero por otro lado, Jesús nos recuerda que las aves que no siembran y no cosechan, Dios les da para que coman y después les pregunta a las personas que están presentes y nosotros dentro de ellos, ¿no valen más ustedes que los pajaritos? La respuesta es obvia, ¿no? Sí. Así que vamos a comenzar. Y primero vamos a comenzar con un diagnóstico de nuestra sociedad. Como dije hace rato, la Biblia nos muestra este balance entre ser previsor y la providencia de Dios. Y es fácil poner lo que les dije, fue fácil escribirlo, pero después dije, ¿cómo se ve en la práctica? Y es mucho, mucho más complejo. Porque además no hay una fórmula exacta para cada persona, cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades, tenemos diferentes ingresos, tenemos diferentes circunstancias, hay tantas variantes o variables, como se diga, en la vida de cada persona que no es como esto encaja en todos. Eso sería volvernos legalistas. Pero ¿cómo se ve entonces este balance que hay entre el que tengo que ser previsor y el que debo aprender a depender de Dios? Ojalá fuera más fácil, esto hubiera simplificado este sermón muchísimo y aparte mi trabajo como pastor. La Biblia nos habla del diezmo y de las ofrendas. El diezmo dice Dios, me pertenece, es mío, si quien lo toques. Las ofrendas dice, es algo que tú voluntariamente le das. Pero fuera de eso, todo está así como en un área gris que nos cuesta trabajo a veces encontrar. Particularmente el Nuevo Testamento repite muchas veces que tengamos cuidado de no hacer de los bienes, de nuestros bienes, el centro de nuestras vidas o el fin de nuestras vidas. Y nuevamente es fácil decirlo, pero de alguna forma es más difícil vivirlo. Debemos ponerlo en una balanza, cada uno de nosotros, y ver qué tanto queremos nuestro celular, qué tanto puedo vivir sin mi celular, por ejemplo. ¿Qué tanto puedo vivir sin mi reloj? ¿Qué tanto puedo vivir sin esta comodidad? Y aunque la mayoría de las veces no, simplemente seguimos viviendo porque todo. La Biblia no dice tener celular es malo, y no digo que sea malo, nuevamente, no estoy diciendo. Pero el celular. Le pregunto a mis alumnos: ¿qué es lo primero que hacen cuando se levantan? Y la gran mayoría: yo checo Facebook, yo quiero ver quién me escribió, yo quiero. No han pasado ni 5 minutos y lo primero, quién es su Dios? ¿Quién es su ídolo? El celular. Y en el salón les digo, no, no prendan su celular o lo saco de clase. Y puedo ver la lucha que tienen los alumnos porque no pueden vivir sin su celular. Yo también a veces, ¿no? No, de hecho, tengo que poner el ejemplo, entonces nunca lo prendo y mi esposa se enoja porque no me contestaste. Le puse un timbre especial a ver si funciona este año. Pero como a veces hemos reducido los ídolos a las estatuitas, a las vírgenes y a los santos, no nos preocupamos de cosas que realmente están tomando el centro de nuestro corazón. Pero la mayoría pensamos, y yo creo que, y hablo porque venimos a esta iglesia, porque sé que este es más o menos nuestro medio, nosotros estamos pensando en ahorrar algo para hacer algo. En ahorrar algo para hacer algo. Y no está mal, solamente que no se vuelva el fin de cada uno de nosotros. Todos queremos comenzar el año nuevo con la bendición de Dios, eso también es seguro. No hay nada mejor que eso. Pero también debemos tener cuidado de no querer la bendición de Dios sin Dios. ¿Y cómo van a decir algunos de ustedes? Eso no puede ser. Y en cierta forma es cierto, no podemos tener la bendición de Dios si Dios no está presente. Porque siempre que está Dios entre nosotros o con nosotros, hay bendición. Pero sucede que algunas veces las personas podemos comenzar a pensar exclusivamente en la bendición y como cristianos tendemos con frecuencia en nuestra sociedad materialista, a pensar en bendición, en cosas materiales. Ah, Dios me bendijo con una nueva casa. Ah, Dios me bendijo con un nuevo carro. Ah, Dios me bendijo. Nunca decimos, Dios me bendijo con más paciencia. Dios me bendijo con mayor entendimiento. Dios me bendijo con la oportunidad de regalarle comida a la persona indigente que estaba en la calle. Entonces debemos tener cuidado de no limitar a Dios a sus bendiciones, de no verlo como una acción-reacción. Si hago esto, entonces Dios me va bien y está contento conmigo, entonces me va a dar esto. Si me porto mal, me va a quitar esto y entonces a lo mejor me porto bien. Porque lo que estamos viendo no es agradar a Dios, sino estamos viendo qué podemos obtener de Dios. Como los niños cuando son chiquitos. Papá, si me porto bien, ¿puedo comerme un dulce? Y no se portan bien por agradar al papá, se portan bien por tener el dulce. Pero la presencia de Dios ya es una enorme bendición. Debemos entender que es una gran bendición. No todos tienen esta bendición. Como también es la paz de Dios, el consuelo de Dios, la esperanza que podemos tener en Dios, la salvación. Todo esto es de gran bendición. ¿Estás desesperado? No, porque tengo esperanza en Dios. ¡Qué bendición! Hace rato hablé de las ofrendas y dije y escribí cuando mi motivación para ofrendar a Dios es que me va a recompensar al 100 por uno, porque en alguna parte dice algo así. Estoy buscando más a Dios por lo que me puede dar que por lo que yo amo a Dios. Y como dije hace rato, esto es idolatría. Tim Keller, uno de mis autores favoritos, que ojalá puedan alguna vez leer, nos advierte que es muy fácil que las personas hagamos de las cosas buenas que Dios nos ha dado, con las que nos bendice, las volvamos ídolos. El celular es algo bueno. Podemos estar en contacto. Si una emergencia sucede, es bueno. Pero ¿qué ha pasado con el celular? Se nos ha salido de control. Hay, en algunos países, ya, de hecho, estaba viendo que la Organización Mundial de la Salud ya va a declarar el año que entra que la adicción a los juegos, incluidos los del celular, es una enfermedad patológica. No sé si la palabra es patológica, pero la va a incluir. Algo que era bueno, que Dios que permitió que el hombre desarrollara para, con un buen fin, de pronto se está volviendo un monstruo que no podemos controlar porque le dimos demasiado espacio. Y perdón que se usan de celulares, creo que es la cosa más neutral, creo que es la cosa que todos tenemos y que de alguna forma todos luchamos con eso. Y la gente empezamos entonces a buscar a Dios porque, para que nos dé cosas buenas. Y hubo un libro que quizás algunos leímos, que se llamó La oración de Jabes. ¿Escucharon de este libro alguna vez? Y básicamente el libro es, bendíceme y ensancha mi territorio, lo que dice en Crónicas, y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Primera de Crónicas 4:10. Lo que el libro decía, bueno, si me das esto, Dios, entonces yo voy a tener más influencia sobre las personas que están a mi alrededor, voy a codearme con gente de mayor alcurnia y entonces voy a poder proclamar tu nombre a otras personas. Y la idea, digamos, en principio estaba bien. El problema fue que la gente empezó a pensar en, dame más. Porque si funcionó para los demás, entonces a mí también va a funcionar. Y la gente la repetía. Yo tenía amigos que la repetían 3 veces al día. Yo encontraba en aquella época era más correo electrónico, correos electrónicos, y repite la oración de Jabes. Y la gente la cantó, la memorizó, imprimió playeras, todas las cosas que quisieron, porque lo que querían era el dinero, lo que querían era que Dios los bendijera. De hecho, hubo un pastor que se llamó John Sulaman, que escribió y eso fue lo que escribió. Este año, él era uno de los grandes promotores y los distorsionadores de la palabra de Dios. Dijo, este año Dios usará tu vida como un mostrador de prosperidad. Va a hacer que crezcas en todos los sentidos. Sabrás lo que es ser envidiado. Recibirás respuestas a todas las oraciones que has hecho desde niño. Suena bonito, ¿no? Pero ¿quién fue el enfoque? Yo. Si tú haces esta oración, yo voy a recibir. Si tú haces, yo voy a ser el bendecido. ¿Me van a envidiar? ¿Quién no quiere ser envidiado? ¿Quién no quiere ser este? Dice, este año Dios usará tu vida como un mostrador de prosperidad. Todos nos gustaría esto. Es muy halagador. Algo que en la misma palabra de Dios se empezó a volver un ídolo para algunas personas. Yo cuando estaba leyendo esto, de hecho cuando estaba escribiendo esto, me imaginé a Santiago, el de la Biblia, en el cielo, sonriendo, meneando la cabeza y diciendo, no han leído todo lo que está escrito en la Biblia. Miren lo que escribí bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y esto es lo que escribió. Eso me lo imaginé, eso no lo dice. Pero lo que sí dice es, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y aquí los cristianos, ¡ay, pues hay que pedir! Pero después dice, pero cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Señor, si me das un coche, voy a llevar a todas las personas a la iglesia, pero que sea un coche nuevo, grandote. Si me das un nuevo coche deportivo, voy a llegar temprano, porque con el que tengo llego para nuestras pasiones. Debemos aprender a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y al ratito vamos a hablar un poquito de esto. Y es que vivimos en una sociedad que es altamente materialista. Y entonces es fácil que nuestros propósitos se mezclen y se confundan con los de la sociedad. Si mi vecino va a comprar un coche nuevo, yo tengo que ahorrar para comprarme un coche nuevo. Si mi vecino tiene una bici nueva o una moto nueva o una pantalla nueva, yo tengo que tener también algo parecido porque, bueno, no podemos quedarnos así. La de nosotros ya tiene 4 años, 3 meses, ¿no? Estamos tirando todo rápido. Ya tiene 2 años. Ya ni siquiera tiene las actualizaciones nuevas. No. Es fácil. Y no es malo tener cosas físicas. Dios nos bendice literalmente con ellas, pero debemos tener cuidado de que no se vuelvan el centro. Nuestro centro debe ser Jesús, siempre Jesús. Y vamos a ver cómo este salmo, fue una introducción larguísima, vamos a ver cómo este salmo, cómo David específicamente, con toda la prosperidad que él tuvo, encontró un antídoto para que las riquezas no se volvieran en todo, no se volviera su todo. Y déjenme decirles, David tuvo errores. Y David también luchó con estas cosas, pero esto es hacia el final de su vida. Entonces él ya había pasado esto y dijo: Señor, la regué y ahora quiero que la gente sepa esto. Bueno, el Espíritu Santo lo inspiró para que escribiera y que nosotros pudiéramos recibirlo. Tuvo errores muy graves, pero la sentencia de Dios fue: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Con todos los errores, con todas las cosas, encontró un hombre que era de acuerdo al corazón de Dios. Eso se encuentra en Hechos 13. Todos los versículos que cito están en sus notas. Y vamos entonces a ver qué escribe este hombre cuyo corazón era un corazón que agradaba a Dios. Y dice el primer versículo, que es el 161, gente poderosa me persigue sin motivo, pero mi corazón se asombra ante tu palabra. Y la realidad de David no era muy diferente a la realidad que estamos viviendo nosotros. La realidad de David era de una persona específicamente con mucho poder, que era el rey Saúl, que sin ningún motivo más que celos, pero David no los, bueno, no entiende, tenía celos, quería matarlo. Y lo perseguía incansablemente, siendo el rey, obviamente tenía mucha gente a su disposición. Y nuestra realidad no es tan diferente. Quizás no nos persigan tanto en esa manera, pero este año que acabamos de vivir fue el año más violento desde hace 20 años, según las estadísticas en todos los diarios. El año más violento. Ya sales y no sabes si tomar Uber o tomar taxi. Ya no sabes si hablar al vecino o no hablar al vecino. Tenemos miedo, la gente nos persigue. Nos van a robar, nos quieren quitar los niños. No importa a dónde volteemos la mirada, vamos a ver robos, fraude, muerte, corrupción, violencia, violaciones. David estuvo huyendo del rey Saúl por mucho tiempo. De hecho, los últimos 12 capítulos del primer libro de Samuel cuentan. Y vino de esta ciudad, y huyó a esta ciudad, y corrió a esta ciudad, y fue a esta ciudad, y vemos a David huyendo de un lado para otro. Hay dos ocasiones en las que David puede matar a Saúl. Está dormido Saúl, está con la lanza, y uno puede pensar, me ha estado persiguiendo por los últimos 5 años, qué mejor cosa que deshacerme de esta cucaracha, ¿no? Pero dice la Biblia que no pudo matar al ungido de Dios, porque David sabía que había. Que Saúl, a pesar de que era malo, había en algún momento sido ungido por Dios. Y entonces David espera y dice: no soy yo el que debe tomar justicia, es Dios. Y esto se debe a que David ve la Biblia, ve la palabra, perdón. Casi siempre usamos la palabra de Dios, todos nos imaginamos la Biblia como ya está, pero recordemos que cuando David vivió, él escribió los Salmos, o sea que y los profetas no habían existido, y muchos de los reyes tampoco. Entonces, Crónicas todavía estaba parcialmente escrito, y lo que él tenía era una fracción muy pequeña, pero sabía que era la palabra de Dios. Y literalmente David escuchaba la palabra de Dios, porque los Salmos están inspirados por Dios, y entonces él escuchaba la voz de Dios y decía: ah, esto debo escribir. No conocemos muy bien a David. Pero, no sé, siempre tengo esta imagen idílica, ¿no? Ahí junto con pastos verdes, con las ovejitas, con su barro, ¿cómo se llama esta cosa? Con su cayado, a veces con flauta, a veces con arpa, pero siempre me lo imagino con una libreta, ¿no? Haciendo rimas. Y obviamente no existían libretas, no sé cómo escribía David, pero ese era David. Y David leía la palabra de Dios con la intención de escuchar a Dios hablar. Y esto es interesante, leer con la intención de escuchar. Por eso decimos la palabra de Dios, porque esto hace en nuestras vidas. Y este año te invito a que te propongas conocer más profundamente a Dios. Porque si no lo has hecho, si no está en tu lista está incompleta. Y como hijos e hijas de Dios, nuestro deseo debe ser ese. Y vamos a ver cómo lo hace David. Bueno, paréntesis. Conocer a Dios no significa conocer más de Dios. Un maestro en el seminario ponía el siguiente ejemplo. Dice, yo conozco, dice, él había leído, leía mucho, dice, yo conozco al presidente de los Estados Unidos porque he leído este otro libro. Dice, sé cuál es su música favorita, sé cuál es su artista favorito, sé cuál es su bebida favorita, sé a qué hora se levanta, sé cuántos kilómetros corre, sé cómo juega golf, etcétera, etcétera. Lo conozco muy bien, pero lo conoce mejor que yo su jardinero. Porque el jardinero lo ve entrar, lo ve salir, sabe si sale en pijama, sabe si va descalzo, sabe si grita. ¿Sabe? Dice, así debemos conocer a Dios. No como el que nada más lee la Biblia, sino como el que tiene una relación profunda con Dios. Esa es la forma en que estoy sugiriendo que conozcamos a Dios. Que cuando leamos las Escrituras, sintamos o busquemos y pidamos a Dios, Dios, háblame por favor, porque quiero conocerte más. No nada más quiero saber cuántos capítulos tiene este libro o cómo se llamaron todas las genealogías de los reyes, etcétera, etcétera. Quiero conocerte a ti. Y dice, miremos lo que hace David. A partir del 162, yo me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Aborrezco y repudio la falsedad, pero amo tu ley. 7 veces al día te alabo por tus rectos juicios. Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Yo, Señor, espero tu salvación y practico tus mandamientos. Y antes de continuar, es un poema. ¿Sí? Hay que tener en claro que los salmos son poemas. Porque van a decir, nada hizo tropezar a David. No, sí hubo cosas que hizo tropezar a David. Disfruta de gran bienestar, bueno, ocurrió muchos años. Pero hay verdad, es como una canción de amor. Cuando alguien dice, te entrego mi corazón, nadie se está imaginando que va a agarrar un cuchillo, se va a cortar el pecho y se va a sacar el corazón para dárselo a la persona. Pero sabe que tiene un sentido muy específico de que mi vida es tuya, puedo hacer todo lo que quieras por ti. Es una forma que usamos para expresar cosas románticas, es una forma que también David y los poetas en general utilizan para transmitir verdades. Vamos entonces más a continuar con esta, ¿no? Y la primera parte dice que, me gustó la traducción de la Nueva Versión Internacional, dice, me regocijo en tu promesa como quien haya un gran botín. Y lo que imaginé fueron los botín y dije, piratas. ¿Sí? Siempre están tras un botín. Y cuando vemos películas y vemos que tienen un mapa y que están pasando aventuras por encontrarlo y se están peleando por tenerlo y por fin llegan al marcado tache en el mapa, y, ¿no? Casi siempre en las caricaturas está marcado también en la arena con una X, y empiezan a acabar como, invariablemente, cómo ven las cosas las personas que aprecian algo. Es más, yo me acuerdo cuando le di el anillo de compromiso a Janelle. A mí me gustó el anillo, pero yo me acuerdo que Janelle lo veía así como, se le quedaba viendo. Y lo veía. Y cuando uno ve, por ejemplo, a los piratas cuando están sacando el tesoro, o cuando uno ve el Señor de los Anillos cuando entran a este gran palacio donde está lleno de oro, ¿cómo se queda la gente? Como, y no necesitan gastarlo, de hecho, ni siquiera se lo pueden gastar, pero disfrutan viéndolo. Cuando una persona que sabe de vino lo ve así a la luz de no sé exactamente, no sé si se ve a la luz del sol, yo no sé suficiente de vida como para, pero se, a gente de Chile nos, luego nos pueden explicar si se ve la luz artificial o si se ve en el sol, pero se alcanza a ver, ah, mira qué bonito color, mira cómo. Cuando te regalan tu celular, lo sacas y no sabes ni por dónde empezar a aprender, ni lees las instrucciones de tan emocionado que estás de tener la cosa. Así ve Dios, así ve David la palabra de Dios, la ve como la disfruta. Y yo dije, qué diferencia, ¿no? Cuando decimos, voy a leer la Biblia en un año, ay, me toca leer 5 capítulos, ay, me retrasé ayer, tengo entonces que son 10. Lo vemos más como una obligación que como un deseo, como algo que disfrutamos. Y esto debe ser nuestra primera llamada de atención. ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Cuál es nuestra actitud? Es más, comenzamos leyendo la Biblia. Es una obligación porque soy cristiano y porque soy pastor y tengo que leerla. Y cuando uno llega a las genealogías, sí es aburrido. Déjenme decirlo. Ay, si quieren saltarse las genealogías, sáltense las genealogías. Ahorita estoy en Josué, donde están entregando las tierras. Y tuve la tentación, pero dije, no, soy pastor. Pero esta sí es mi obligación, estar un poco más informado en esta área, ¿no? Entonces, lo estoy haciendo por eso. Pero en ocasiones anteriores, cuando no era pastor, llegaba a estas partes y no me sé ni siquiera dónde están. No las puedo ni pronunciar, entonces mejor sáltalas. La historia. No te saltes toda la Biblia. Sáltate nomás las genealogías. Pero disfruta la lectura de la Biblia. David lo compara entonces como un gran tesoro. Cuando encuentras algo y lo estás nada más a la vista. Notemos que lo que está diciendo David no es que compró un texto que contenía la palabra de Dios que estuviera forrado en la mejor piel, ni con el mejor papel, ni con la mejor tinta y la mejor caligrafía. Está hablando del contenido, de la palabra de Dios, palabras que Dios mismo inspiró y que Dios cuidó para que generación tras generación, transmitiéndose primero oralmente y después por escrito, llegaran a ti y a mí, tal como están, con el mensaje que tú y yo necesitamos. ¿Cómo no atesorar esto que tiene miles de años? Y que el Espíritu Santo aplica en nuestras vidas. Y David, cuando leía, escuchaba la voz de Dios. Pero no se limitaba a esto. Estaba familiarizado con la ley de Dios, con la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento muchas veces la ley de Dios y la palabra de Dios se vuelven la misma cosa. Voy a estar usando los dos términos. Estaba familiarizado con la ley de Dios y la amaba. Como buen judío, sabía los mandamientos desde chico. Y nuevamente no era un ejercicio meramente cerebral, no era nada más algo de, tengo que aprenderme esto de memoria, como lo que mencionamos algo. Envuelve los sentimientos. Nuevamente, David no está viendo, rima o no rima, suena bien esta palabra, esta pudo haberse cambiado. Dice que cuando que David experimenta amor hacia la palabra de Dios. Y cuando yo leo esto, la verdad es que me da un poco de tristeza porque yo no sé, las Biblias es algo tan común. En aquella época era difícil tener un documento escrito, entonces se podía, digamos, tiene uno esa ventaja, decir, bueno, pero las Biblias se han vuelto algo tan común en nuestras vidas que a veces ya no las apreciamos. Y nuevamente, se ha vuelto común el libro, pero el contenido es lo que cuenta. Y este regocijo y este amor que David experimenta lo llevan a alabar a Dios y a esperar en Él. Y vaya que alababa a David. Todos sabemos que alababa a David. Cantaba, danzaba y no le importaba quién estaba alrededor suyo o qué pudiera pensar de él. Y en 2 Samuel, del 6 al do, del 12 al 23, es la historia cuando se quita, de hecho nada más se queda así con algo que es como un babero, bailando entre la gente porque llegó el arca del pacto y su hija le dice, una mujer, no me acuerdo quién es su hija o su esposa en este momento, le dice, pero ¿qué hiciste? Creo que su hija, su esposa. Si es para Dios, yo me humillo más. Si es por Dios, yo me humillo más. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando leemos que resucitó entre los muertos, es como, qué interesante. Ya lo había leído. Cuando leemos que murió por nosotros, que vino a la tierra por nosotros, se ha vuelto algo tan común que debemos luchar contra esto. Debemos pedirle a Dios nuevamente que nos hable cada vez que estamos leyendo la historia de la Biblia. David alababa, y de hecho los Salmos, el libro que mayormente él escribió, es un libro de alabanza. Y David sabía esperar. Son las dos cosas que dice en este pedazo de los Salmos. Y como dije hace rato, David estuvo huyendo y huyendo y huyendo. Y cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, esperó. Esperó porque no era el tiempo de él, era el tiempo de Dios. Y quiero agregar una nota. Saúl, el que lo estaba buscando, el punto que marcó la caída de su reino fue el no haber sabido esperar. Porque él está en batalla y está esperando que llegue Samuel, el profeta, para que haga un sacrificio. Y no llega, y no llega. Y dijo, Samuel, llegó en 7 días y está a punto y el enemigo está a punto de atacarnos. Nuestros soldados están huyendo porque tienen miedo y no llega. Entonces, él hace lo que la mayoría de nosotros hubiéramos pensado que era un acto de un buen líder. Él toma las riendas y dice, bueno, entonces yo voy a hacer el sacrificio. Y sacrifica. Pero cuando termina de sacrificar, dice la Biblia que Samuel llega y las primeras palabras que le dice, eres un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor había establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandamiento. Porque no supo esperar. Y es difícil. A mí me cuesta mucho trabajo cuando la gente te dice, es que Dios abrió una ventana o una puerta, lo que quieran. No sé si siempre es esa una señal. Porque Pablo pudo haber dicho, Dios está cerrando la puerta, voy en un barco, se hunde. Voy en un barco, llegamos a una isla, me muerde una serpiente. Seguramente Dios está cerrándome las puertas por este camino. ¿Sí? ¿Ven lo que quiero decir? No siempre es tan fácil, no nada más es un sí o no, no es una serie de coincidencias. A veces sí Dios va a hacer las cosas más fáciles, a veces no va a hacer las cosas fáciles. A veces quiere que pasemos por lugares difíciles para que veamos que nuestras fuerzas son insuficientes, para que Él muestre su poder y, no, y nosotros aprendamos a confiar más en Él. Solamente así puedes confiar en Dios. Si yo estoy en la alberca y mi hijo está cuando estaba chiquito, y decía, a ver, salta a la alberca. ¿Puedes confiar en tu papá? Bueno, te dicen sí, pero cuando dices salta a la alberca, y casi todos los papás hemos pasado por esto, ¿no? Y tiene que saltar una, dos, tres, hasta que se le olvida que tiene miedo y que siempre vas a estar allí. Dios es igual con nosotros. Más bien, nosotros somos igual que los niños. Tenemos que pasar una y otra vez por situaciones difíciles. Y a veces hay que esperar y a veces hay que actuar. Y hay que pedirle a Dios, porque no hay una fórmula. De enero a julio esperamos. De agosto, septiembre, actuamos. No, no hay una fórmula. O los que empiezan de la letra A hasta la M actúan y los otros. No, no funciona así la Biblia. La Biblia y la vida tiene tantas variables que hay que saber escuchar la voz de Dios. Y honestamente, a mí me cuesta mucho trabajo. Hay veces que no sé qué hacer y tengo que estar preguntando. Entonces, es más fácil decirlo, es más difícil hacerlo, pero hay que hacerlo. Y nuevamente, volviendo a David. David fue el hombre que escogió para que sucediera a Saúl. Y entonces David siente el amor por la ley. Primero, como dije hace rato, siente un gran amor por la ley de Dios y todo lo que esto envuelve. Y entonces alaba y espera. Y actúa porque de hecho dice, detesto la mentira. Y como consecuencia, experimenta el gran bienestar, el shalom de Dios. Que como dije hace rato, es el bienestar, la plenitud en cada área de nuestras vidas. Y no es exclusivamente ni necesariamente solamente cosas materiales. ¿Cuántos suicidios escuchamos este año de personas famosas, de personas que pudimos haber pensado tenían todo en la vida? De hecho, Pedro nos mostró a, ¿cómo se llamaba? Sí. Robin Williams. Uno pudiera pensar, tienen todo lo que yo quisiera tener. Amplia casa, sirvientes, tecnología de punta, autos deportivos, chicas que quieren sus autógrafos o fotografías o más cosas con él. Pero hay un punto en su vida que estaba vacío. Y Dios quiere llenar estos vacíos en nuestras vidas. Dios no quiere que pasemos el 2018 y encontramos estos lugares donde es que no me siento satisfecho con todo lo que hice. A pesar de que me esforcé. Es más, aunque hice todo lo que me había propuesto, no me siento satisfecho. Queremos tener mucho cuidado. Como dije hace rato, lo que escogí este verso, porque estamos hablando de metas este año, metas que nos desafíen. Y me gustaría que tuvieras metas familiares, laborales, financieras, de salud, de ejercicio, de todo, pero que no se limiten solamente a eso, sino que busques también a Dios, por amor a Dios, no por lo que te pueda dar. Que podamos experimentar su shalom. Porque Dios nos dio estos versículos, porque quiere que aprendamos de David, de la experiencia de David, de la buena experiencia de David, que todos experimentemos y que todos podamos también vivir esta plenitud. Jesús fue lo que dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser por añadidura. Y no es cada capricho, como vimos hace rato con Santiago, sino todo lo que necesitaban en el momento preciso para enfrentar situaciones difíciles. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Robin Williams recibe la llamada de un buen amigo 2 horas antes? Eso es lo que necesitaba. Si cada persona que pensó en quitarse la vida hubiera recibido el abrazo de otra persona. Eso es lo que necesitaba. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos más allá del dinero para que nos traiga esta paz? Así que los invito a que sigamos leyendo la Biblia, que sigamos escuchando lo que Dios nos dice. No como obligación. No como un requisito para que Dios nos bendiga, sino porque amamos a Dios. No como un horóscopo, ya ves que la gente ve, ah, esto me va a pasar a mí. No, no, no, no es como eso. Sino la forma en que Dios está hablando y quiere comunicarse contigo, porque quiere transformarte, porque quiere que seas pleno. Y cuando Dios hace esto, tus metas también son transformadas contigo. Porque vas a decir, tengo esta meta financiera, pero también quiero compartirla con otra persona. Pero también quiero que alcance a esta persona. Quiero tener una casa, pero honestamente voy a abrir mis puertas para que la gente pueda estar en ella, para que podamos hablar de temas que son pertinentes para la persona. Porque voy a hacer ejercicio, porque cuando vaya al gimnasio voy a estar en contacto con otras personas con las que puedo compartir de la esperanza que tengo en Jesús. Y con esto llegamos a nuestra conclusión, y que son los últimos versículos. Y es cuando David pudo decir: con todo mi ser contemplo tus estatutos. ¿Cuánto los amo? Obedezco tus preceptos y tus estatutos porque conoces todos mis caminos. La consecuencia de haber obedecido, de haber amado, es este bienestar total, absoluto. No total, absoluto, pleno. Así que la invitación es que no dejemos que este año que empieza sea como cualquier otro año pasado. Que tampoco sea similar, que tampoco sea exactamente igual al de nuestra sociedad, sino que vaya más allá. Que en realidad sea un próspero año nuevo para cada uno de nosotros, porque Dios quiere ser parte de tu proyecto. Su promesa sigue en pie. Los que aman su ley disfrutan de su shalom. Y yo creo que es algo que todos queremos experimentar. Yo lo quiero experimentar. ¿Tú quieres experimentarlo? Entonces, oremos juntos con David. Padre amado, comenzamos este año y queremos concederte y experimentar tu paz y bienestar en cada área de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a cumplir tus estatutos con todo nuestro ser. Alerta nuestros sentidos para que podamos sentir amor por tu palabra santa, por quien eres tú, Dios. Que podamos obedecer tus preceptos y tus estatutos, porque tú, Señor, conoces todos nuestros caminos. Y por eso fortalécenos en los momentos de flaqueza. Y Señor, que la paz, tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sea en nuestras vidas. Todos los días de este año que comienza y todos los días de nuestra vida, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.